nada de soledad. Parece siempre ausente, parece siempre ausente, lejos de la sociedad. Siempre logra jugar solo, nadie lo quiere aceptar. Tiene marcada la vida, tiene marcada la vida, sin tener culpa de nada. Su pueblo natal, donde estudiaba este niño desde su más corta edad. Tenía varios amigos, tenía varios amigos con los que solía jugar. Amigos que al poco tiempo le negaron su amistad por ser un niño enfermo, por ser un niño enfermo, lo querían marginar. No a nadie, son tu amigo de verdad. No entiendo lo que les pasa, no entiendo lo que les pasa. De ti me quiere apartar. Sigue jugando a escondida, ahí en el parque de atrás. Sin que lo viera su padre, sin que lo viera su padre, lo querían separar. Darío, muchos años y se vuelven a encontrar. Se funden en un abrazo de amistad, de amigo verdadero, de amigo de verdad. Le dio fuerza para curarse, le dio calor el Shabbat, desde que fueron pequeños, desde que fueron pequeños.